rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya volvimos nuevamente acá y así seguimos rotando porque va llegando gente acá al estudio hoy de La Colectiva, pero en donde hacemos el Enredando las Mañanas a un año de este comienzo, ¿no? En el Enredando 251. Y siempre, no, ayer no porque fue feriado y estuvieron los compañeros del Bolsón, pero siempre escuchamos las voces desde La Rioja, con Radio Voces, y creo que tenemos a alguien de Radio Voces desde el otro lado. ¿Es así? Hola. Hola. ¿Qué haces, sí, Romy? Sí, acá estoy. Muy buen día. Hola, compas, ¿cómo están? Bien. Hola, Romina, ¿cómo estás? Felicidades. Hola. Por cumplir un año de esto, de Enredando las Mañanas, ¿no? Este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, felicidades para ustedes también y a los compañeros y compañeras ahí que están haciendo el programa de hoy, los compañeros, la Caterva, la Retaguardia, para ustedes, uh-huh. Y bueno, por supuesto al resto de compañeros que por ahí no se les escuchan las voces, pero bueno, que día a día acompañan y trabajan y producen y hacen toda la parte de postproducción también y redes sociales, que bueno, que es un equipo, la verdad, bastante grande el que hemos construido. Y bueno, que nos merecemos estar cumpliendo un año de, y celebrando un uh-huh. año de ese laburo. Uh-huh. Sí, esa es la idea, ¿no? Que hoy, por lo menos en la distancia, tengamos todas las voces de nuestras radios y de nuestros compañeros y compañeras también de gráfica y de las redes sociales que trabajan así, sin el aire, pero poniéndole también todo, ¿no? Y las ganas, el esfuerzo, porque esto lo hacemos en una tarea militante y sabemos lo que nos cuesta, pero bueno, me parece que es este proyecto que ya quedó bastante consolidado, ¿no? Sí, la verdad que sí, justamente nosotros ayer, bueno, también charlamos de los compañeros de Antena Negra, que justamente hoy están relanzando el canal y lo están relanzando con una apuesta a la inversión en tecnología y en, bueno, en también en la producción y en la propuesta comunicacional. Y hoy cumpliendo un año de Enredando las Mañanas y bueno, y sacamos como una conclusión bastante positiva, ¿no? De que la red de medios, bueno, hoy está pudiendo celebrar esto porque justamente, bueno, la sistematización, digamos, del laburo, la coherencia, la constancia, que bueno, que creo que fruto de todo eso hoy estamos celebrando estas dos cosas, digamos, la reinauguración de Antena en HD y el año de Enredando las Mañanas, que nos parece no menor en un marco político y social donde las radios comunitarias, los medios comunitarios en general todavía seguimos peleando por el reconocimiento de nuestras particularidades, de nuestros derechos y lo vamos a seguir haciendo, pero que lo hacemos con propuestas, ¿no? Y mostrando a través de estos proyectos de lo que somos capaces de hacer. Uh-huh. Bueno, Romy, queríamos también, ¿no? Vamos recorriendo un poco los distintos lugares donde sale el Enredando, y bien como lo dijo Luis, a los gráficos, tuvimos a Juan también hablando un poco de esa tarea, seguramente estaremos buscando algunos de los que hacen redes, como bien lo decíamos, y bueno, eso, festejando este año y por supuesto pensando en lo que va a ser la marcha a la cual vamos a participar acá en Buenos Aires, y supongo que vos también tendrás algo para lo que va a suceder en La Rioja. Sí, acá en La Rioja, bueno, comenzaron las actividades desde ayer. Grupo de artistas independientes organizó una actividad frente a la comisaría primera, un poco en repudio de lo que es la represión que viven hoy, sobre todo los jóvenes y las mujeres, mucho también. Y se hizo, bueno, un festival artístico y con bandas y teatro y bueno, y otras expresiones artísticas. Y esta tarde, desde las 3 de la tarde, vamos a estar en el mismo lugar. También vamos a estar con una radio abierta y de nuevo también, bueno, donde invitamos a participar a compañeros y compañeras expresas, políticas, que nos van a contar un poco desde distintas perspectivas, la dictadura, pero también la democracia, digamos, y el hoy, las luchas de hoy. Y bueno, y después a las 7 de la tarde es la marcha, donde, bueno, vamos a acompañar a madres y a compañeros y compañeras expresas o familiares de detenidos, desaparecidos, y ahí, bueno, se congregan también todas las organizaciones sociales y políticas. Así que sería como el acto central, digamos, Sí, que es desde las 7 de la tarde. acá nos está comentando Fer de la retaguardia que ahí en La Rioja todos los jueves hay dos madres que siguen dando haciendo la rueda Sí, reclamando. quedaron dos, una de ellas es la mamá de Ledo, una de ellas es la mamá de Agapito Ledo, así que bueno, ahí estaremos esta tarde también. Romina, y justamente hablando de Ledo y la mamá. En La Rioja, la sociedad, por lo menos un sector de la sociedad, ¿ve esto de lo que se está reclamando, de que Milani no puede ser el jefe del ejército y que además tiene que estar procesado y ya juzgado? ¿O todavía la sociedad ahí en La Rioja no lo ve? ¿No hay una cosa más masiva, más amplia? Mira, en realidad La Rioja, como al igual de muchas provincias del noroeste argentino, digamos, vive una realidad muy dura en cuanto a la garantía de derechos civiles y ciudadanos, digamos, por decirte, un empleado público en La Rioja gana 4.000 pesos, digamos, de planta, un empleado. Entonces, como que en realidad vivimos en una sociedad muy feudal todavía y hay como, hasta te diría, derechos básicos que todavía no están garantizados y entonces la cuestión por ahí de reivindicación de derechos que tienen que ver quizás más con lo simbólico, con la justicia, con la memoria, con estas cosas como que están en un plano mucho más arriba, por decirte. En realidad, digamos, sí digamos, se reconoce esta necesidad de pedir la destitución de Milán, digamos que hay pruebas suficientes, se confía en el testimonio de los familiares, etcétera, pero en realidad como la lucha en las calles, digamos, como que es más sobre derechos más primarios que algo que tenga que ver con la memoria, digamos, por ejemplo, o bueno, con estas cuestiones de la justicia, quizás. Bueno, Romy, felicidades para todos y todas los que hacemos Enredando y todos los que seguramente, como dijimos cuando empezamos la producción, todos para los que se quieran sumar, ¿no? Seguir sumando, porque todavía hay muchos compañeros a los cuales se pueden seguir sumando a este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por comunicarte con nosotros hoy. Bueno, gracias a ustedes por llamar y aquí mandan un saludo el pelado también que está aquí haciendo tweets y bueno, que es uno de los compañeros que trabaja también en la parte de redes, en los Enredando las Mañanas, así que envía de paso Un un saludo saludo. para todos y todas. Un saludo también para él. Igualmente, chau, chau, Romy, chau, Hasta luego. pelado, chau. Chao, chao, chao.